Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pensé que iba a funcionar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén muy, muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Damos inicio a una semana más, las últimas semanas del año. Se nos acaba el 2015. Para que ustedes puedan checar si es que estamos en vivo o si lo que están escuchando es una repetición, les voy a decir que hoy es lunes 14 ya. Lunes 14 de diciembre del año 2015. Mañana es quincena. La felicidad nos agobia a todos. Y es quincena, y es quincena de aguinaldos, por supuesto. Es muy importante, mis queridos radioescuchas, que cuiden su aguinaldo. Pero antes les digo que son las 3 de la tarde con 24 minutos, 3 con 24. Si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que estamos en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa de radio. ¿Cómo? ¿Cómo le pueden hacer? Es muy sencillo. Ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ahí es la página de nuestra estación de radio. Y en la misma van a encontrar ustedes un chat. En ese chat ustedes escriben su caso. Y con todo el gusto del mundo lo leemos y les brindaremos asesoría al respecto. Por teléfono también pueden hacerlo. Al 59-16-0410. 59-16-0410. La LADA 0155. Para que ustedes nos puedan llamar también aquí a esta cabina. Y con todo el gusto del mundo escuchamos su problema. Y les brindaremos asesoría, ya sea que algún cobrador los esté molestando, les estén mandando cartas, algún error en su buró de crédito, o si tienen alguna deuda, con todo el gusto del mundo, podemos brindarles asesoría para ayudarles al respecto. Entonces, vamos primero a las noticias. Como les comentaba hace un rato, pues ya vienen los aguinaldos para las personas que tengan la fortuna de recibir uno. Por favor, cuídenlo. Cuídenlo muchísimo, porque se ve bastante oscuro, bastante negro, de plano, el futuro financiero del país, por lo menos para el 2016. El día de ayer, el dólar, pues, nuevamente rompe récords y llega a un máximo histórico nuevamente. Llegó hasta los 17 pesos con 99 centavos. 17 pesos con 99 centavos, o sea, un centavo para llegar a los 18 pesos. Entonces, pues es evidente que la cuesta de enero este año va a ser particularmente complicada. Entonces, por favor, háganme caso, de verdad, les va a servir mucho. No malgasten ese dinero. Yo sé que el dinero muchas veces nos quema las manos, nos lo queremos gastar en cuanto llega. Y vamos a los centros comerciales y vemos cantidad de cosas y queremos, pues, que nuestra familia esté bien, regalarles cosas. Eso está perfecto. Pero también tenemos que aceptar nuestra realidad. La mayoría de las personas que sintonizan este programa, pues se encuentran en una situación económica adversa. Por eso es que tienen deudas que no pueden pagar. Entonces, en estos momentos, mejor reservar ese dinero para acabar con la mayor cantidad de deudas que sean posibles, aunque nuestra Navidad sea un poquito más austera, más modesta, que la cena se componga de algo muy básico, y que los regalos sean también algo preferentemente hecho por la familia, para evitar esos gastos, porque hoy por hoy, señoras y señores, cada peso cuenta. Entonces, por favor, si van a recibir su aguinaldo, cuídenlo mucho. Si no van a recibir aguinaldo, pues todavía más cuiden ese dinero. Sean muy codos, sean muy tacaños, ahora sí se vale serlo. Porque, de plano, es importante que lo sepan, ¿no? En el 2016... viene muy complicado, no importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que diga Banco de México, no importa lo que diga la Secretaría de Hacienda, ellos siempre van a pintar un panorama muy, muy irreal, muy rosa, cuando la realidad es gris o negra de plano, ¿no? Entonces vamos a ser muy cautos, muy precavidos, muy codos, muy tacaños. No vamos a gastar en cuestiones innecesarias y vamos a ser muy mesurados, muy, muy reservados en estas celebraciones, las cenas, los regalos, etcétera, para llegar a enero con la mayor cantidad de capital posible. Y si es posible aprovechar en diciembre, que vienen muy buenos ofrecimientos por parte de los bancos, pues liquidar la mayor cantidad de deudas que podamos, para así comenzar enero con cargas, con menos cargas en nuestros hombros. Entonces, ese es el consejo, ese es el tip que les tenemos el día de hoy. Ya mañana es quincena, muchas personas van a recibir sus aguinaldos, entonces, pues cuídenlo. Sí, yo sé que luego los niños, híjoles, es que es pesado. Son experiencias que hemos vivido todos alguna vez. Y uno quiere darle todo a los hijos y que estén súper bien y que sus ilusiones se cumplan, por supuesto. Pero ahora es el momento de pensar ya no al corto plazo, ya no a la satisfacción inmediata, porque es efímera. Hay que pensar en soluciones a largo plazo. A largo plazo, quizás a mediano, pero principalmente a largo plazo. Nuestro objetivo en estos momentos es acabar nuestras deudas. Ya vendrán tiempos mejores y le podremos dar a nuestras familias todo lo que se merecen, sin necesidad de vivir de lo prestado, sin necesidad de endeudarnos, ¿ok? Y bueno, para malas noticias, Dios mío. Finalmente, pues ya, la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, definió de cuánto va a ser el fabuloso, fantástico y maravilloso aumento al salario mínimo para el 2016. Entonces, pues espero que estén sentados porque es mucha lana. Y a lo mejor ya no hacen caso a mi consejo anterior porque dicen, con tanto dinero, pues ya no va a ser necesario ser tan tacaño, ¿no? Bueno, pues el aumento es del 4.2%, así, fabulosos 4.2%. Estamos hablando que de 70 pesos con 10 centavos sube a 73 pesos con 4 centavos. O sea, 3 pesos, menos de 3 pesos de aumento para las familias mexicanas, para 6 millones de personas que perciben hoy por hoy el salario mínimo. Dense cuenta nada más de estas situaciones. Y bueno, en otro rubro, comparativamente hablando, porque de este lado está subiendo 4.2%, mientras que, de acuerdo al nuevo reglamento que entrará en vigor mañana aquí en la Ciudad de México, las multas van a subir hasta un 600%. Ahí está la disparidad, ¿no? O sea, las multas se van hasta más de un 600% en algunos casos, mientras el salario mínimo se va al 4.2%. Da risa, de verdad. Pero, híjole, esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad en el México de hoy. En el México actual, multas se van al 600%, salario 4.2%. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, sobre todo a mis amigos del Distrito Federal y a mis amigos de el interior de la República, que nos honren con su visita. Tengan cuidado porque la orden es quitarle su placa. Mis amigos del interior de la República les van a retener su placa hasta que paguen su multa. Y por ejemplo, ahí les va. Velocidad máxima. ¿Está entrando una llamada? Ah, pues tomamos la llamada y ahorita le seguimos con el asunto este de las multas de tránsito, que a partir de mañana entra en vigor el nuevo reglamento. ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Guillermo. Buenas tardes. Señor Guillermo, ¿cómo está? ¿En qué le podemos servir? Mira, Angelito, quería hacer una pequeña pregunta. A ver. Mira, ya estoy tratando todo lo posible para inscribirme con ustedes. Okay. Acerca de unos adeudos que tengo con pendientes con Bancomer. Muy bien. Y es que fíjate que pues ya sabes que siguen con sus bombardeos de amenazas y toda la cuestión. Claro. Y lo dice, el último que me enviaron, dice, ya fue autorizado recuperar la totalidad que adeuda en préstamo Bancomer, acudiremos en próximos días a su vivienda, informes a tales teléfonos que me ponen ahí. Pero siempre es la misma, como quien dice, la misma amenaza y cosas por el estilo. Claro, claro. Es... Y lo dice, esa... Ese es el problema. Mi problema es que yo ya no vivo ahí en esa vivienda. Como esa vivienda es de mi hermana, pues si llegan a ir, pues va a estar ella. Claro. Y nunca van a poder localizar ahí. Vaya, porque ella no vivo ahí. Sí, por supuesto. ¿Qué problema hay con ella? No, ninguno. Ella legalmente no tiene ninguna obligación para con tu deuda. De hecho, es poco probable que vayan. Pues de acuerdo a las maneras, a los modos en los que operan estas compañías de cobranza, pues rara vez llegan a acudir al domicilio del deudor, más bien todo es por medio de cartas o de llamadas telefónicas. Pero si llegan a ir al domicilio de tu hermana, pues simplemente que les informe que tú ya no vives ahí, y si se ponen agresivos o groseros, pues que llamen a patrulla, que llamen a patrulla y que los retiren. Con eso en la vida se vuelven a parar por ahí, porque bueno, el cobrador abusa de la desinformación que tiene la gente, ¿no? Y si ven que pueden amedrentar a tu hermano, presionarla para que ella pague, pues lo van a intentar. Entonces, para que hables con ella y le digas que pues, no tiene ningún problema. Ella está enterada de eso y afortunadamente pues mi hermana pues no es absolutamente nada dejada. Ah, perfecto, muy bien. Y aparte de todo eso, pues pero nada más pues lo único lamentable es de tener que... Claro. Un trago amargo de eso. Sí, ¿no? Sí, lo entiendo perfecto, que molesten a tu hermana es bastante sí, penoso, ¿no? Ni siquiera ella tiene ver en el entierro porque sí. Ya nada más estoy viendo, estoy haciendo mis cuentas y ya que me paguen para ir a inscribirme con ustedes. Claro, claro. Mira, una vez inscrito, ¿ah? Le dices a tu hermana que le vamos a facilitar un número telefónico para que en caso de que llegue un cobrador y la quiera molestar, pues que nos llame y ya nosotros nos encargamos del asunto. Ah, perfecto. Sí, así es, un número que opera 24 horas al día, o sea que nos puede llamar en cualquier horario. Ah, perfecto. Y con todo el gusto del mundo, uno de nuestros asesores del área jurídica se encarga de despachar al cobrador. Ah, qué bueno, Angelito, ya me vuelves un poco más de tranquilidad. Para eso estamos, precisamente. Pues pues sigue pasando bonito y espero, yo te voy a seguir viendo, pero en caso de que ya no voy a poder comunicarme en estos días contigo, te deseo lo mejor para tu familia y para ti. Muchos abrazos y gracias por ayudarnos a todos los que estamos en contacto con todos ustedes. No, hombre, muchísimas gracias, igualmente, felices fiestas. Muchísimas felicidades y que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Hasta muy pronto, Guillermo. Pues ahí está la información. Digo, sí, al final del día, yo sé que es un caso en el que muchos de ustedes se ven reflejados, que vivían ustedes en un domicilio cuando solicitaron esos créditos y luego pues se mudaron, ¿no? Se casaron, se fueron a vivir solos o qué sé yo. El chiste es que ya no viven ahí. Y bueno, en algún punto pues ya no pueden pagar sus deudas y entonces el problema viene a traducirse al rubro de lo familiar, ¿no? Que molesten a la familia, que le llamen a la tía, o a la mamá, o a la abuelita, o a la hermana, en el caso de Guillermo. Pues sí, resulta bastante estresante, preocupante y penoso para el deudor. Al final del día, es gente que no tiene, como bien señala Guillermo, vela en el entierro. Pero nosotros, pensando en todo eso, pues diseñamos la estrategia a modo de que se adecue a este tipo de situaciones y que también la familia se sienta respaldada. Que si ustedes vivían con su mamá y le está llamando el banco y la van a ver, bueno, que nos llame a nosotros de inmediato, le asignamos un número telefónico que opera 24 horas al día, para que nos llame de inmediato y nos diga, ¿sabes qué? Aquí hay un cobrador. ¿Sabes qué, cobrador? Te paso a mi abogado, porque yo no voy a discutir contigo. Recibimos, no sé, cientos de llamadas, cientos y cientos de llamadas a estos números telefónicos que denominamos nosotros de emergencia. Y en el 99.9% de los casos es muy gracioso porque nos pasan al cobrador y nosotros pues, nos encargamos, claro está, de poner al cobrador en su sitio, de aterrizarlo perfectamente bien, de hacerle saber que esta familia, que esta persona no está sola y está respaldada legalmente. Y cuando nos vuelve a nos pasan a nuestro representado, le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con el cobrador? No, pues ya se fue, terminó de hablar con ustedes y se hizo ojo de hormiga. Porque entre otras cositas que le decimos al cobrador, le hacemos saber que vamos a pedir el apoyo de la fuerza pública en ese momento para pues poder solucionar el asunto ante el Ministerio Público, ¿no? Ver de qué se trata, si el cobrador tiene órdenes de embargo, órdenes de cateo, si realmente es licenciado, como muchas veces dicen. O sea, todas estas situaciones que luego quedan en el aire y que hay que resolver legalmente. Entonces, diciéndole esto al cobrador, pues el cobrador dice, chispas, me voy a meter en un super problema. En alguna ocasión hasta disculpas le piden a la gente. O sea, es algo fantástico y maravilloso. Qué bueno que les seamos de utilidad hasta ese punto. Y que ustedes y su familia puedan estar tranquilos. Que digan, pues, estamos perfectamente respaldados. A lo mejor mi hijo, mi sobrino, mi hermano tiene una bronca ahorita, no está pagando, pero se está ocupando. Se está haciendo cargo, ya tiene a sus abogados, ya nos proporcionó la manera de contactarlos por si llegan a venir. Pues no tengamos mayor complicación. Entonces de eso se trata, de que ustedes y los suyos tengan tranquilidad. Al final del día es lo que les hemos dicho muchas veces. Para que un deudor pueda pagar sus deudas, solamente necesita dos cosas. Y no ninguna de ellas es dinero, porque eso es obvio. Necesita tiempo y tranquilidad. Si uno le da a un deudor el tiempo suficiente y la tranquilidad necesaria para que se ponga a chambear, estabilice su economía, se ponga a ahorrar, finalmente va a pagar. Eso va a suceder siempre. En el 100% de los casos, nosotros lo hemos vivido ya más de 7 años trabajando, lo hemos vivido constantemente. Entonces sabemos perfectamente bien que la gente lo que busca es liquidar sus deudas, no evadirlas. Entonces, dándoles ese tiempo y tranquilidad a todos ustedes, pues seguro, sin excepción, todos y cada uno de ustedes van a liquidar sus deudas. Bueno, rápido, porque nos vamos a asesorías ya en unos momentos para resolver dudas que ya está exponiendo la gente en nuestro chat. Les va rápido. La multa, por ejemplo, por exceder la velocidad, el límite de velocidad aquí en el Distrito Federal a partir de mañana, va a estar desde los 699 hasta los 1,398 pesos. Donde está prohibido circular, la multa va a estar entre 350 y 4,194 pesos y el coche se va al corralón. No respetar el reglamento, por ejemplo, el alto total, el paso escolares, el sentido de la circulación, meternos en sentido contrario, de 350 a 699 pesos de multa, ahí no hay corralón. Y así vienen ya dividido también por transporte de carga y pasajeros, el asunto de los motociclistas, el asunto de mis amigos que andan en bicicleta. Entonces, para que lo chequen, por favor, porque las multas están fuertes, muy oneroso el asunto. Entonces, para que no les peguen su economía, que de pronto vean, ya me infraccionaron, santo Dios, y es una cantidad importante de dinero que haya que pagar. Entonces, vámonos a asesorías ya de una vez para resolver las dudas que tiene la gente. En estos momentos son las 3 de la tarde con 40 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es 14 de diciembre del año 2015, 14 de diciembre del año 2015. Mi productor, Helmi, te mando un abrazo, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Dice Pau que el viernes recibió una llamada de Rosales y Asociados. Y le dijeron que pagara 1,200, que es lo justo que le debía a CNA. Realizó un pago de 500 pesos, pero no le llegó el correo del convenio. Quiere saber, le toca pagar hoy, pero ya no le gustó que no le hicieran llegar el papel. ¿Paga o no paga? Pues no. ¿Cómo vas a pagar si no tienes nada que te respalde? ¿Qué tal que es puro cuento? ¿Qué tal que el cobrador dijo, no hombre, le voy a decir a Pau que pague tanto? Y no es cierto, pero mientras yo ya saqué mi comisión, ya cumplí mis metas, o sea, y a Pau ya la pasé a fregar. Entonces, Pau, no pagues. Nunca se paga nada si no existe un respaldo escrito de las nuevas condiciones bajo las cuales vamos a pagar nuestra deuda. Jamás, bajo ninguna circunstancia. Y ese documento, que se denomina carta convenio, todavía hay que verificarlo, checar que el descuento sea real directamente con el acreedor, porque a veces los cobradores son muy mañosos y hacen sus cartas convenio y se las mandan a la gente y la gente dice, perfecto, pues ya está por escrito, voy y pago. Y pagan, y resulta ser que después les vuelven a cobrar. Dicen, bueno, pues es que yo ya pagué. No, le dice el acreedor, tú abonaste a la deuda. No, es que a mí el cobrador de su despacho me dijo, nada, usted no sigue debiendo. Y entonces el deudor llama al despacho con el que había hecho el acuerdo y resulta ser que la persona con la que lo celebró no existe, no la encuentran, o sea, puras largas. Y la deuda pues persiste porque al final del día pues caímos en una estafa. Entonces, muy importante, por favor, que no se dejen engañar. Pau, ya no pagues. No debiste haber pagado desde el principio, pero bueno, ya pagaste, ya no pagues más. Hay que formalizar ese convenio antes que otra cosa. Maribel López, permítanme un segundito que me movieron todo el asunto. Maribel López nos dice que, ¿qué pasó? Si cuando quiere consultar su bola le dice datos no registrados en la base de datos que le solicitan para tramitar una tarjeta. En este caso, Maribel, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con los señores del Buró de Crédito para que te puedan apoyar, para que puedas obtener tu reporte de crédito especial, que es así como que fundamental hoy en día, para que ustedes puedan resolver pues este tipo de cuestiones como solicitar un crédito o saber cuál es su estatus, entre otras cuestiones muy, muy, muy importantes. Entonces, por favor, en este caso, mi estimada Maribet, ponte en contacto con los señores del Buró de Crédito. En su página de internet encuentras los modos de contacto, los medios de contacto, para que te ayuden a obtener tu reporte de crédito especial y con eso puedas resolver tu asunto. Marcos Antonio nos comenta que le debe a Banco Azteca y se atrasó 11 semanas. 11 semanas y la cantidad global que debe son 18 mil. Espero orientación, por favor. Bueno, Marcos, ¿cómo andas económicamente? ¿Ya te estabilizaste? ¿Ya tienes trabajo? No sé de dónde provengan tus ingresos ya tienes un ingreso como para poder ahorrar alguna cantidad y negociar tu deuda. Si es así, bueno, pues ahorita te decimos que sigue. Si no es así, tu deuda ya es relativamente alta, pero Banco Azteca, afortunadamente, es un banco que tiene protocolos muy específicos en cuanto a la cobranza y los procesos judiciales en contra de la gente que no le paga. En este caso, pues quizás tarde todavía más de un año en demandarte. Entonces tenemos tiempo suficiente. Pero, por supuesto, lo ideal es resolverlo lo antes posible. Si ya tienes trabajo, bueno, pues lo que sigue es ponerse a ahorrar para tener alguna cantidad y poder negociar. Necesitaría yo saber más o menos cuánto tiempo te tomaría tener estabilidad económica para poder ahorrar y negociar esa deuda. Tarasca 2012, qué milagro, ¿cómo estás? Ya nos tenías muy abandonados. Le mandamos afectuosos saludos, por supuesto. Banco Azteca le puso una calificación de que causa quebranto. Ya no se puede hacer nada al respecto. Debe esperar, como ahí dice, hasta el 2018 para que la quiten de ahí. Bueno, pues si tienes alguna deuda, pues se podría liquidar. Si no, pues sí, habría que esperar hasta el 2018 por alguna razón. De todas formas, si tú consideras que la calificación es injusta, se puede presentar una reclamación directamente ante el Buró de Crédito para que le pregunte Buró de Crédito a Banco Azteca el motivo por el cual te está calificando de esta forma, y Banco Azteca tiene que demostrar plenamente que es justo el que tú tengas esa calificación. Hombre, muchos saludos a mis amigos en Facebook que ahí andan muy al pendiente. No hay regalos, discúlpenme ustedes, ya se acabaron los regalos, pero les prometo que estamos trabajando para que las primeras semanas de enero tengamos cositas para ustedes. Por cierto, que ya vienen las promociones, ¿eh? Están un poquito tardadas porque teníamos por ahí un problemilla con un acreedor, pero parece que ya se resolvió. Entonces esperen en estos días, echamos a andar las promociones para que liquiden sus deudas con magníficos descuentos. Dice Alberto Santos que Infonavit le indica que créditos mayores de 10 años en convenio de la estructura y otros créditos no entran en la desvinculación del salario mínimo. Bueno, podría ser, porque sí aplican términos y condiciones, lo que nos comentaban los del Infonavit. Créditos mayores a 10 años en convenio de reestructura y otros créditos. Bueno, esos otros créditos resultan un tanto cuanto ambiguo, ¿no? ¿A qué se refieren con otros créditos? En mayores a 10 años en convenio y reestructura, pues sí, se comprende porque cambiaron las condiciones para que puedas pagar la deuda. En cuanto a los otros créditos, sería conveniente que el Infonavit nos aclare a qué otros créditos se refiere. Porque queda uno así, pero ¿otros créditos qué? ¿Eso qué quiere decir? Otros créditos puede ser casi cualquier cosa. Le damos un saludo a Francisco que pregunta por sus agendas. Según yo tenía entendido, ya las habían mandado, pero acabando el programa, Francisco, te prometo que checo a ver qué pasó con las agendas y los regalos, si ya se enviaron, no se enviaron o qué ocurre. Guille dice que justo hace unos minutos estaba hablando de los que prestan hasta 5 millones y que su principal blanco son los deudores. Pero el programa se interrumpió, que si podríamos contar un poco sobre el riesgo de esos grupos que prestan de esas cantidades y a tasas muy bajas, gracias de antemano. Sí, hubiera estado padre que dejáramos esa cápsula completa, pero te platico, Guille. Son empresas que se dedican, en teoría, a otorgar créditos. Bueno, al menos eso aparentan. Cuando uno ve sus anuncios, dicen, te prestamos desde, no sé, desde 100 mil pesos hasta 5 millones, con una tasa de interés muy, muy por debajo de la bancaria, con plazos muy, muy largos, años, para que puedas pagar esas deudas con mensualidades obviamente muy cómodas, que no revisan buró de crédito, que no necesitan garantías, o sea, puros beneficios, puras maravillas. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que en realidad no te prestan nada. La gente acude con la esperanza de que les van a prestar dinero. Supongamos que vas y pides 300 mil pesos porque quieres pagar tus deudas y poner un negocio. Bueno, ellos te dicen, no le vamos a prestar 300 mil pesos. Fíjese que en el sistema me arroja que le podemos prestar medio millón o 600 mil pesos. Pues la gente se queda, wow. Y más cuando le corren las mensualidades, ¿cómo quedarían? Súper accesibles, aunque queden a 6, 7 años, no importa. Las mensualidades quedan muy cómodas, porque teóricamente la tasa de interés es muy baja, ¿no? Entonces la gente pues, se abruma y pierde la realidad. Ya no puede distinguir lo que es real de lo que no. Enseguida continuamos con el caso de Guille y estas empresas estafadoras que ofrecen créditos milagro, que son empresas que ofrecen por medios de difusión publicitarios. Ofrecen créditos que resultan pues muy, muy tentadores por las condiciones y por los montos. Se anuncian en la radio, se anuncian en los periódicos, se anuncian en algunas revistas. Ofrecen créditos por cantidades muy altas, hasta por 5 millones de pesos, tasas de interés muy, muy bajas. sin revisar buró de crédito, sin aval, sin garantía. Pues obviamente suena maravilloso, ¿no? Unas mensualidades muy cómodas. Pues va la gente, pide el crédito, le dicen que le van a prestar más de lo que uno solicita. Bueno, con eso ya terminaron por hacer caer redondita a la mayoría de las personas que acude. Entonces le dicen que ya que está preautorizado su crédito, que no hay ningún problema, que firme el contrato. Y pues la gente, pues con ese deseo de obtener el crédito, y porque los contratos que manejan estas empresas, pues son así unas fajotes de hojas, unos fajos de hojas, con una letra diminuta y muchos términos legales que pues la gente luego no entiende. Y tratan de entender, ¿no? Y le preguntan al promotor o al ejecutivo, la persona que los está atendiendo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Y pues obviamente el promotor les va a dar su versión. Entonces la gente pues firma, acepta esas condiciones. Luego le dicen, ¿sabe qué? Pero para agilizar su crédito, usted tiene que pagar una cantidad de dinero, no sé, un 3%, un 5% o alguna cantidad por definirse, ya sea por medio de sus tarjetas de crédito que literalmente se las vacían, o algún pago en efectivo por alguna cantidad. Ahí sí, dependiendo del sapo, pues es la pedrada. Porque les van a preguntar, ¿y usted tiene tarjetas de crédito? Sí, ah, pues pague con eso y vamos a agilizar su trámite. Y ya con lo que le vamos a prestar, pues paga las tarjetas. O sea, lo marean a uno. La gente pues suelta las tarjetas de crédito. Si el límite de las tarjetas era de 70 mil pesos, por 70 mil pesos les meten gol. Si tienen suerte y no tienen tarjetas de crédito, pues les van a hacer pagar alguna cantidad, no sé, lo que sea, lo que les saquen es ganancia, lo que esta persona pueda sacar de ustedes es ganancia. Entonces si les saca 1,000 pesos, 2,000 pesos, 8,000 pesos, 15,000 pesos, lo que sea, está perfecto para la empresa. Pues la gente agarra y paga, con la esperanza de que ya con ese pago se haya cubierto un seguro, se hayan pagado los honorarios de gestión, se haya pagado lo que ellos les hayan dicho que iban a pagar. Les prometen que en 48 horas van a obtener su depósito. Bueno, la gente se retira confiada de que en 48 horas van a tener ahí esa cantidad tan formidable de dinero que les van a prestar. Pero resulta ser que pasan las 48 horas y nada, no hay nada. Llaman por teléfono, les contesta el asesor. No, que cree que hubo un problema, pero no se preocupe. En estos días cae su depósito. Pasan esos días y nada. La persona vuelve a llamar. Oiga, mi depósito, ¿sabe qué? Va a tardar. A fin de mes, tiene usted su dinero. Llega a fin de mes, no hay nada. La gente acude ya de plano a las oficinas nuevamente. Oiga, ¿qué pasó? Hubo un problema, necesita usted demostrar solvencia. Haga el pago de su primer mensualidad y con eso le cae su depósito. Increíble, pero cierto. Muchas personas hacen ese pago de la primer mensualidad. Increíble, pero cierto. Pagan la primer mensualidad. Tampoco cae el dinero en el tiempo prometido. Y aquí lo peor es que ya no localizan al asesor, al ejecutivo, a la persona que los estaba atendiendo ya. No aparece por ningún lado. Bueno, pues entonces regrésenme mi lana, ¿no? Lo que les pagué, no me van a prestar. ¿Qué cree? Que usted firmó un contrato y en ese contrato se estipula que lo que usted pagó es el costo de nuestros servicios, son nuestros honorarios. ¿Qué? Bueno, pues ahí está el problema. Ustedes, o la persona que acudió a solicitar ese crédito, firmó un contrato. Y en ese contrato se establece precisamente eso, que lo que haya pagado sirve para cubrir los costos de los servicios profesionales, entre comillas, de esta empresa que en realidad únicamente nos iba a gestionar un crédito con un tercero para ver si nos lo prestaban. Obviamente, pues nadie nos iba a prestar ese dinero porque pues, la gente que acude a pedir esos préstamos ya está muy mal en el buró de crédito. Y bueno, pues resulta ser que no hay nada de préstamo, no hay ninguna obligación de la empresa hacia la persona que los contrató. Trabajan dentro de un marco legal, desgraciadamente es así, y lo hemos dicho muchas veces. Los están estafando porque los engañan verbalmente, les dicen mentiras. El problema es que lo que demuestra el contrato que ambas partes aceptaron, los términos y las condiciones, pues es eso, precisamente el contrato que se firmó. Entonces, como el contrato está firmado, pues no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, por favor, no caigan en esas estafas, no todo lo que brilla es oro. Y si algo es demasiado bueno para ser verdad, pues normalmente es porque es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, mucho, mucho cuidado con esas empresas de créditos milagro. Dice Choc47, muy buenas tardes, Choc, ¿cómo estás? José Reyes habla de nuevo por el caso que expuso el día viernes por una deuda de CAME. Van en la semana 9 de 16, tiene un atraso de 18 mil pesos, pero le hicieron firmar un convenio por 3 mil para el día de mañana, y si no entrega eso, le piden una prenda. Bueno, pero exactamente, ¿qué firmaste? ¿Tienes copia, mi estimado José, de lo que firmaste? Porque habría que checar a ver si realmente estás obligado a entregar algo, ¿no? Digo, no entregues nada, que te demanden mejor. No te van a demandar ahorita. Tú niégate. Y no firmes ya nada, por el amor de Dios. No firmes ya nada. Dice José Reyes, pero para el día de mañana no tiene esa cantidad. Aparte, otro de los integrantes ya falleció y también debe bastante. Dicen que el seguro lo cubre, pero le parece que ni lo firmó. Y son casi 12 personas con deudas y no saben a qué tiempo puedan liquidar ese grupo. Bueno, aquí la enorme ventaja es que si todo el grupo está cayendo en impago, no está cumpliendo con sus pagos, pues entonces ya no existe el problema de que alguien vaya del mismo grupo y te presione, ¿no? Si alguien está pagando, pues es normalmente lo que hacen. Las personas que están pagando del grupo presionan a los demás. Pero si ninguno está pagando, bueno, esperen entonces a que los demanden a todos, cosa que va a tardar bastante. Y en lo que eso sucede, pónganse a ahorrar. No sé, van a tener más o menos un año por la cantidad que deben. En el transcurso de ese año, pónganse a ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar, hasta que se junten unos, no sé, quizás unos 13 o 15 mil pesos cada uno. Y entonces, ya que tengan todo su ahorro, van con el acreedor y lo ofrecen para la liquidación total de la deuda. Nosotros les podemos ayudar en eso, ya que vayan a negociar, con todo el gusto del mundo les podemos echar la mano con la negociación para conseguirles un buen descuento. Mientras tanto, pues ya no firmes nada, por favor, ya no firmes nada. Y cualquier cosa, pues aquí estamos a tus órdenes, mi estimado José Reyes. Macario dice que el programa del viernes, no hay programa el viernes, pero está bien, no te preocupes. Hice una pregunta, pero por desgracia se le fue el audio y no escuchó la respuesta. Le llegó un ofrecimiento del banco que cree que sí puede pagar, es afiliado. Y la asesora que le corresponde le dijo que a su esposa, quería mandar el ofrecimiento a nosotros y que solo nosotros podíamos hacer la negociación. ¿Es así? Es su duda, gracias. Pues no, tú puedes hacer la negociación por tu cuenta si quieres. Pero si nos la mandas a nosotros, nosotros nos hacemos responsables de esa negociación. Mira, vamos a suponer que la haces tú. Y resulta ser que luego ya no la quieren reconocer. Que te diga el banco, no, usted sigue debiendo y no nos interesa. Bueno, pues entonces vas a tener que ir a la Condusef, presentar reclamaciones y en una de esas pues no va a prosperar. Si lo hacemos nosotros, nosotros nos hacemos responsables de la negociación. Pase lo que pase, tú ya pagaste. Ya pase lo que pase, nosotros metemos nuestros abogados en Condusef. Y si ni así nos hacen caso, nosotros de nuestro dinero pagamos tu negociación. Se vuelve a negociar y nosotros la pagamos. Entonces, eso ya lo dejo a tu criterio. Si quieres negociarla tú, adelante. Pero por algo nos estás pagando. Si eres afiliado, pues permite que nosotros nos hagamos cargo. Dice José Reyes que tiene una en Compartamos, logró terminar el grupo bien y lo renovó, pero tenía un crédito Crece y Mejora. Y cuando renovó le dijeron que no le podían dejar con dos deudas y que del nuevo crédito le tenían que descontar. Le pidieron 10 mil y subió a 16 mil a un año, dos veces más. Se atrasó en el pago de 1,300 y lo multaban con 500 pesos y fracción. Ahorita que renovó le dicen que el nuevo crédito le tienen que descontar lo que debe, aún solo lo de los meses que usó. Bueno, eso ya tendría que checarse en los contratos, mi estimado José. Si así lo estipula el contrato, pues así tendrá que ser. Por eso es muy importante y voy a hacer hincapié y voy a ser muy enfático en esta cuestión. Jamás, jamás, jamás firmen sin leer y comprender lo que están firmando. Bajo ninguna circunstancia, jamás firmen sin leer y sin comprender lo que están firmando. Yo sé que luego tenemos mucha prisa o nos da flojera. Bueno, eso les afecta, pero muchísimo. Por eso, precisamente, muchos de ustedes están con problemas económicos. Porque no leyeron lo que firmaron. No leyeron y no lo comprendieron. Entonces, con toda la calma del mundo, pidan copia del contrato. ¿Sí? Si van a solicitar un crédito, si van a contratar un servicio, lo que sea. Es su derecho como consumidores el que les faciliten una copia del contrato. Se la pueden llevar a su casa si quieren. Y entonces, con toda la calma del mundo, se sientan y se ponen a leerlo, renglón por renglón, palabra por palabra, letra por letra, hasta que se lo chuten completito. Y con un marcador amarillo van marcando las partes que no comprendan, ¿sí? Aunque quede el contrato amarillo, no importa. Ustedes van marcando ahí las partes que no comprendan. Y esas partes que no comprendieron, se vienen para acá y nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Yo quiero sacar un crédito aquí o contratar un servicio allá. Y tengo el contrato y aquí están las cosas que no entiendo. Nos mandan su contrato y pues es un placer, sin cobrarles un centavo, vamos a leer ese contrato y les vamos a decir, bueno, mira, ¿te conviene o no te conviene? ¿Sí? y si te conviene o no te conviene, por qué es por lo que te conviene y por qué es por lo que no te conviene. Así de claros. Entonces, ahí están todas las facilidades. Más fácil no se las puedo poner. Jamás firmen algo si no entienden, si no lo leen y si no comprenden lo que están leyendo. Por favor. De hecho, ya pagó 2,000 pesos. Son 4 personas que van bien. Pero pregunta, ¿qué tiempo pueden liquidar? ¿Los pueden embargar a todos? Sí. En esos créditos grupales, mi estimado José, quedan como avales unos de otros. Entonces, si uno o unos no están pagando, pueden embargar a los que sí están pagando. O a uno de los que sí está pagando. Ya eso queda a criterio del acreedor. El acreedor los ve y dice, a ver, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más posibilidad de pagar? Pues me voy sobre ese. Y la ley lo contempla así. Están trabajando de acuerdo a derecho. Me pregunta José que hasta qué hora se puede comunicar con nosotros. En nuestras oficinas hasta las 6 de la tarde, mi estimado José, porque es horario de oficinas. Y en esta estación de radio, pues dependiendo, por ejemplo, hoy, lunes, de 3 a 4. Mañana, martes, de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Y el jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Ya sea por el chat o por teléfono, estamos a tus órdenes. Ya se acabó el programa, no puede ser posible. 4 de la tarde, 1 minuto, no hombre, yo pensé que todavía faltaban como 15 minutos. Bueno, nos vamos a lo último. Ahí están los teléfonos de nuestras oficinas, a ver si Jeremy pone las del Bajío también, si es tan amable. Macario, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Dice José que el crédito de Compartamos ya está al corriente. Ah, perfecto, bueno, pues manténlo así. Los 2,000 los pagará a cambio de una cantidad de convenio de 3,000, no habrá problema. Pues sí, porque no estás cumpliendo con el convenio. Van a decir, ah, no cumpliste con el convenio, pues esos 2,000 pesos te los vamos a tomar como pago parcial. Tanto de esos 2,000 pesos se va a cubrir intereses y todavía nos debes tanto. Entonces, mejor guárdalos y se hace otro convenio, ¿no? Mejor. Y no te los vayas a gastar y ya no vayas a firmar nada, por favor. Bueno, nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Para nosotros es un placer el llevar estos programas hacia todos ustedes. Qué bueno que les sean de utilidad. Por aquí nos vamos a escuchar el día de mañana, martes de 9 a 10 de la noche. Y les recuerdo que el próximo jueves es nuestro último programa de este año, ¿sí? Los últimos programas, porque el jueves tenemos programa doble, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Y luego ya nos volveremos a escuchar hasta el 2016, ¿correcto? Entonces, mañana martes todavía tenemos programa y el jueves tenemos todavía 2 programas más totalmente en vivo de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Amigo, productor, sí, ahorita checo tu mensaje con todo gusto. Les mando un gran abrazo y hasta el día de mañana.